Seguimos disfrutando así de esta manera. Canta el turco, me hiciste mujer. Ahora resulta que no soy ideal para ti. Resulta que no soy el hombre ideal para ti. Andas diciendo por ahí que no me quieres, que te cansaste ya de mí, que ya mis manos no te dan las sensaciones de placer que ahora prefieres. Ahora resulta que no soy el hombre ideal para ti. Y andas diciendo por ahí que no me quieres, que te cansaste ya de mí, que ya mis manos no te dan las sensaciones de placer que ahora prefieres. ¡Hey! Pero recuerda que te marqué con mi piel y que te hice mujer a mi manera. Y por eso es que yo no puedo comprender y no puedo creer que no me quieras. Tú eres muy joven para mí, eso te dicta tu pasión. Estás hablando sin razón, ven a mi cama, te probaré que no es así. Si agárrate mi querer, tú volverás a ser mujer, mi eterna amada. Tú eres muy joven para mí, eso te dicta tu pasión. Estás hablando sin razón, ven a mi cama, te probaré que no es así. Que si al darte mi querer, tú volverás a ser mujer, mi eterna amada. ¡Ay, no! San Francisco. Pero olvides que yo te marqué con mi piel y que te hice mujer a mi manera. Y por eso es que yo no puedo comprender y no puedo creer que no me quiera. Mujer, por eso yo no comprendo que ahora tú me has dejado de querer. Esta canción es para vos. No puedo creer que no me quieras. Si te hice mujer a mi manera, en tu vientre de mujer, yo te esculpí de cariño. Así te hice mujer, no puedo creer que no me quieras. Si te hice mujer a mi manera, esclavo de tu cariño, sirviente de tu pasión, emborrachado otra vez, quiero morirme de amor. Hola, Mario Maibú. Esta canción es para vos, mi amor.